mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con Nacho Álvarez González, gran valor, querido para nosotros, nuestro amigo Bostero, ahí siempre presente. Y tenemos un programa en el que, bueno, perdón, primero te voy a decir por dónde te podés comunicar, ya me estaba olvidando, ya estoy tan ansiosa por el programa, viste, estoy así como quemada. Bueno, después te explico, Luis, después te explico. Bien, podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia los martes, los sábados al mediodía. Y tenemos otras radios que nos retransmiten que siempre Luis nos ayuda a recordarlas. ¿Cuáles son? Sí, nos está retransmitiendo en forma simultánea con la M690 y con La Retaguardia www.radioneuen.com. .zonasinergia.com.ar, una radio también de aquí de Capital Federal, y nos retransmite los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Y en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, o lo podés escuchar también por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien. Y hoy vamos a recordar una entrevista que habíamos hecho con Ariel Núñez, una obra espectacular que vimos, que se llama Un hombre peligroso, y que vale la pena, porque se sigue dando, que tengas la oportunidad de verla. Y por el otro lado, yo te decía, Luis, que estoy quemada. Estoy quemada se refiere a un síndrome que se llama de burnout, que tiene que ver con lo que nos pasa a quienes trabajamos y que llega un momento en que ya no entendés nada, no querés ir a trabajar, te sentís mal, te pasan un montón de cosas y que tienen que ver con esto, con que uno llega un momento en que está quemado. Quemado. Así es. Para eso vamos a hablar con la licenciada Carolina Intaglieta. Ella es licenciada en psicología, acerca de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ayudarnos, ayudar a nuestros compañeros de trabajo para que esto, si bien en algún momento todos nos puede suceder, porque más allá de los problemas de trabajo uno también tiene cuestiones personales que se entrecruzan, bueno, ¿de qué manera podemos estar un poco mejor? Y la música es Paul McCartney. Estamos en fecha de cumpleaños de Paul, así que le vamos a dedicar temas musicales para Paul McCartney. Así que si a Nacho le parece, Luis, nos vamos directamente a sus manitos mágicas y allá vamos. Vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. El condenado camina como un pato, los pies y las manos esposados, unidos por una barra de hierro. El anarquismo, con jefes como Di Giovanni, es la escuela del delito para asaltantes, falsificadores y ladrones. Que el mundo es así, no lo van a cambiar, con balas, ni con bombas, ni con palabras. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. Entonces es una normal. Su lugar es en el manicomio. Tu llamar de descuidada. Voy a seguir con tu recuerdo hasta mi muerte. Estoy enfrentando a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar nunca la cabeza. Es por eso que me consideran y soy... ¡Pelotón! Nombre peligroso. La voz del reo estalla, metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! Bien, y creo que hay parte ya dicho en esto que estábamos escuchando, Luis, y creo que también tenemos en línea a Ariel Núñez Di Croce. ¿Es así, Ariel? Buenas noches, Luis y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo les va? Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a presentarte. Vos sos el actor, el director y el guionista de Un hombre peligroso, una obra teatral para mí atípica, atípica en cuanto a cómo se desarrolla la obra, que ya la vamos a comentar, que narra, bueno, la historia un poco de los años de lucha de Severino Di Giovanni, ese militante anarquista de las primeras décadas del siglo XX en Argentina. Y bueno, estuvimos allí, la vimos y la verdad que nos pareció excelente. Y queremos que nos comentes un poco cómo surge esta obra. Bueno, primero, gracias. Me alegro que hayan pasado un buen rato, me alegro que hayan podido viajar. Sí, es verdad, yo soy el director, el creador, digamos, de alguna manera, de esta historia. Fue Severino, pero yo traté de llevarla a un teatro. Esto nace a partir de una inquietud mía, de querer entender un poco quién manejaba el mundo. Siempre escuchaba a mi viejo que hablaba o que votaba al menos malo. Nunca entendía de política, nunca veía los noticieros, pero veía que la gente se embroncaba, pero no entendía bien por qué, más en mi juventud. Entonces necesité empezar a entender un poquito, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a leer un poquito sobre capitalismo, sobre socialismo, y llegué a Henry David Thoreau con su Desobediencia Civil, a través de una película, y empecé a profundizar con Emerson, Malatesta, Reclus, Bakunin, y gracias a Bayer llegué a Severino. Cuando descubrí la anarquía, de alguna manera me sentí identificado, me dio una razón para vivir, me dije, yo soy esto, yo soy anarquista, tengo estos principios, y cuando empecé a investigar, cuando empecé a darme cuenta que se lo tildaba de algo negativo, el anarquismo, como que era mala palabra, como que eso siempre estaba asociado a algo malo. Entonces me di cuenta, cuando empecé a leer, que no tenía nada que ver con eso que estaban diciendo. Entonces dije, entonces si lo están demonizando es porque algo de razón deben tener. Entonces, a través de Severino, dije, él es el capitán, él es el que puede ayudarme a contar esta historia, y necesité, de la misma manera que hizo Bayer con El idealista de la violencia, ayudar a desempolvar el verdadero significado de la anarquía. Entonces tomó esta forma, ¿no? De la idea de la experiencia, que no solo uno pueda ver como un mero observador desde su cómoda butaca, sino que pueda estar involucrado activamente. Me parecía que contar la anarquía desde algo estático no alcanzaba y quedaba corto. Entonces le imprimí una acción constante, una voluntad inquebrantable, y todo el tiempo el público está metido en la cuestión. Claro. Sí, no vamos a dar detalles, Ariel, porque no corresponde, pero yo lo único que le dije a todo el mundo, mira, es una obra que no empieza en el teatro, nada más, y después andrá a verla y en base a eso sacarás tus propias conclusiones, y tampoco hay un solo final, hay un final, después tenés el final otro final, que es mucho más lindo que el final... El primer final, bueno, nada, como dejarlo así en suspenso. Lo que sí me maravilló, Ariel, son la cantidad de actores. Ustedes son un montón haciendo sí, la exactamente. Obra. Sí, exactamente. Somos 14 en el elenco. De un nivel de puta madre, digamos. Gracias. Sí. No, me decías, ¿son 14? Somos 14, además, en realidad somos 19, el equipo completo, entre luces, sonido, vestuario, que también actúa el vestuarista, y Paloma y Valentina, que son dos chicas que son como unas pastoras, le decimos, que son las que acompañan al público para cuidarlo, para que bajen cuidado el escalón, como se maneja también en alturas y en distintos escenarios, por decirlo de alguna manera, son los que guían al público. Pero hay mucho involucramiento en esta escena, no solo del público, sino principalmente de nosotros. Hacemos muchos ejercicios en colectivos, ¿no?, con música para calentar, y ya cuando el público viene, ya está el motor prendido, digamos, no es que arranca con el público, ya hay un nivel de energía y de compromiso muy grande, porque el espacio se transforma, sigue la polilla, convive con otros espacios, con otros eventos, entonces toda la escenografía se va moviendo, entonces hay un movimiento físico y también emocional y espiritual, creo también, porque creo que los espíritus de los personajes están con nosotros. De hecho, lo corroboramos cuando los familiares de Severino, los familiares de América, los familiares de Pacheco y también de Arango se han enterado de la obra, han venido y se han sentido respetados y honrados. Entonces, no solo es algo físico, sino también espiritual para nosotros. Pero la verdad que es lo que comenta el público es eso, que todos en su nivel están con el corazón en la mano, ¿no? Que creo que es la única manera de hacer algo, y en este caso el teatro. ¿Y qué sigue La Polilla? Sigue La Polilla es un centro de resistencia. Es un centro de resistencia cultural. Lo que hacemos acá es luchar de las cosas que nos alejan de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza, utilizando la cultura y el arte como armas. Dentro de esa línea, somos nido de cualquier actividad o disciplina que haga justamente lo que hace la obra, contribuir al desarrollo cultural y espiritual de cualquier persona. Se realizan muchos eventos, proyecciones, obras de teatro, casamientos, ferias, hay muchísimas actividades. Queda en Boedo, y hace 7 años que estamos con el espacio, y es la primera obra que está muy muy amalgamada con el espacio. Un hombre peligroso de alguna manera nació acá, es mi segunda obra, bueno, en realidad mi cuarta, porque la primera fue mi hijo y la segunda fue otra obra. pero de alguna manera sí, es como un espacio, una trinchera, ¿no?, donde me da la libertad para poder contar lo que quiero. Sí, te quería preguntar algo personal, si podés, porque vos comentaste cómo te fuiste involucrando en el anarquismo, y vos dijiste que de chico, con tu viejo. ¿Cuántos años tenés vos? Y digo, para situarme en una época en que empezaste a ver esa idea del anarquismo, que siempre está vista como el cuco, lo malo, lo siniestro de la izquierda, ¿no? Sí, absolutamente. Yo voy a cumplir ahora el 14 de abril, voy a cumplir 35 años, o sea que soy del 88. Sí, hubo épocas donde solo me enteré a través de historias, a través de los diarios, a través de la información que hubo, pero no viví el proceso militar, cosa de que muchos me han dicho que a partir de la experiencia se han viajado a esa época, ¿no?, donde la policía se te acercaba, donde había un vínculo mucho más terrorífico con la violencia, en este caso institucional. Sí. Y, por ejemplo, cuando la gente después, porque hay un después de la obra, donde ustedes invitan a quien quiera quedarse a charlar, a comentar la obra, evidentemente de tantas veces que la interpretaron, seguro ha ido gente de todo tipo, de todo color, que no todos son anarquistas, me imagino. Pero ¿cómo lo palpan ustedes después en ese diálogo, ¿no?, de quienes lo ven y ven, porque, bueno, no hace falta decir que Severino Di Giovanni era un anarquista y disputaba, la lucha suya era desde la violencia, ¿no? Y ¿cómo repercutía o cómo lo sentían ustedes después que repercutió en la gente, ¿no? Mire, realmente nosotros empezamos con esta idea de la charla porque creímos que era necesario, que era un espacio que junto con la filosofía anarquista invita a reflexionar, a intercambiar, a conversar, a bajar juntos de alguna manera, a ver que el tipo que te estaba violentando ahora está comiéndose una empanada y riéndose con vos al fin de un espectáculo. Entonces, es cierto, aquellos que no son anarquistas quizás se vuelven un poquito más, que es un poco la idea, ¿no? Aquellos, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la anarquía, entonces se encuentra con el tema una vez que lo ve, que ve la experiencia. Mi deseo es que se pueda reflexionar, se pueda quitar dudas, se pueda iluminar un poco más. Ahora estamos vendiendo libros del ideal al final de la obra también, después de la charla, porque creemos que la obra responde por sí misma, o sea, que creo que ya plantea un poco dónde está parada, pero también aquellos que no lo tienen tan claro puedan quitarse dudas, puedan hacer preguntas. Aquellos que no están de acuerdo con ideológicamente no suelen quedarse a la charla, son pocos, o no, a veces son muchos los que se quedan, pero la gran mayoría afines a la idea de la justicia, ¿no? A la idea de que todos seamos iguales, de que no haya un jefe, un patrón o un Dios que nos impida confiar en nosotros mismos y dejar de confiar un poco menos en aquellos que nos vienen mintiendo hace mucho tiempo. Pero ojalá que la obra sirva como una ventana, ¿no? Como una semilla, y que en lo posible se pueda virar un poquito más hacia ese lado, el lado más humano de la cuestión, y pensar como especie. Vamos a decirle a quien nos está oyendo que estamos charlando con Ariel Núñez, el escritor, director, quien funda Sigue la Polilla, ¿no? Es así. Sí. Este espacio cultural de resistencia, como así lo está llamando, que puedes ir a ver la obra Un hombre peligroso a través de Alternativa Teatral, que te apures a sacar entradas porque yo ya estuve mirando y viene una venta impresionante, Ariel, o sea, sí, buenísimo. Todo abril está prácticamente vendido, me parece. Todo mayo, de hecho. Ahora vamos a liberar junio y julio. Sí, la verdad que la gente nos viene acompañando muchísimo para todos, ¿no? Porque el año pasado estuvimos todo el año. Recordemos que una temporada teatral tradicional, entre comillas, suele tener una vez por semana y suele durar 3 meses, como mucho, 4. Quizás si es algo privado y comercial está 6 meses. Pero nosotros estuvimos todo el 2022, el año pasado, desde marzo hasta diciembre. Y ahora, solo una vez por semana, y ahora subimos a jueves y sábado. Y la verdad que es una locura lo que sucede con el público. A ninguno de nosotros, los que estamos involucrados, nos ha pasado de tener siempre sala llena desde el año pasado, y además está pasando en este año que todos están, una vez que termina la obra, se están poniendo de pie a agradecer en el aplauso final. Entonces es un orgullo y también es producto de mucho trabajo, pero estamos muy muy muy contentos con lo que está sucediendo. Vos dijiste que son 19 personas en total el elenco, entre los que actúan son 14, y hay una sola mujer, ¿no? Que es la que representa a América Scarfo, que fue la amante, podemos decir la compañera de los últimos tiempos de Severino. Y la pregunta mía es, ¿cómo, a ver, la palabra sería esta, cómo reclutaste a todas esas personas? ¿Se conocían de antes? ¿Se fueron dando pasando la voz entre ellos para ver a quién le interesaba actuar? ¿Cómo? Porque la verdad que conseguir 14 personas que se involucren en esa obra es interesante. Sí, fue muy difícil, y sigue sucediendo, que es muy difícil también mantener una grupalidad, ¿no? Porque creo que mi gran desafío fue ese, ver qué sucede con hacer un mismo proyecto durante tanto tiempo, porque esto queremos que dure años, 10 años en lo posible, lo que se pueda. Algunos los conocía de un espectáculo, dos personas del espectáculo anterior que hice como creador, otros eran conocidos, que había trabajado en otros proyectos, algunos lo hice por casting, otros fueron amigos de un amigo. Entonces como que fue una mezcla, fue un proceso muy difícil donde ensayábamos en plena pandemia, entonces con todas las dificultades del caso, algunos, nada, como esto está atravesado por la vida y son cosas no tradicionales en todo sentido, porque estar un año todos los sábados trabajando generalmente el actor va un poco en otro tiempo que el que trabaja en una oficina, ¿no? Los fines de semana los tiene ocupados, trabaja. Entonces, nada, es un compromiso muy, muy grande, porque creemos que esto no es solo un espectáculo teatral. Va más allá de esto, es mucho más grande que nosotros y que el espacio y que individualmente, ¿no? Es una idea que queremos que llegue realmente al corazón de las personas. Entonces, lo utilizamos como una herramienta de transformación social. Estamos todos muy involucrados con eso y principalmente lo que necesité encontrar antes del talento en las personas que se involucraban era qué clase de persona era, ¿no? Aquellos que tenían el amor a flor de piel, el amor por su trabajo, la pasión, las ganas de cambiar el mundo de alguna manera. Entonces me fui quedando más con las personas que con los artistas, ¿no? Después lo demás empezó a florecer solo, o ya venía, pero y necesitaba encontrar gente, nada, en el fondo, yo creo que todos son anarquistas. Todos los que se han involucrado tienen algo de ese fuego adentro. Y aquellos que no, se van, su energía empieza a disiparse y nada, hemos encontrado dos reemplazos, o sea que es un movimiento que constantemente está entrando y está transformándose. Por eso también la charla, para seguir transformando la experiencia a partir de lo que ven, de lo que sienten, queremos escucharlo, ¿no? Es muy raro que después de un espectáculo alguien te invite a decir, che, ¿qué te pareció? Che, ¿cómo te sentiste? Pero eso creemos que también hace a la cuestión, ¿no? A que sea una experiencia, que no termine, que no vayas a comerte una pizza afuera y ya te olvidaste de la obra y te pongas a hablar de lo que tienes que hacer mañana, sino que imágenes, ideas, olores, sensaciones vuelvan a brotar y que en lo posible eso, empieces a ser un poquito más empático con el de al lado, o eso, empezar sin ponerle un título quizás, pero a ser un poquito más cooperador, un poquito más solidario, en fin. Igual me parece, Ariel, como espectadora lo digo, el hecho de quedarse ayuda mucho a bajar, porque la adrenalina es tan alta que si uno sale, no sé, yo tengo la sensación de que si yo hubiera salido por la puerta al toque de que la obra tiene su primer final, como digo yo, no hubiera sabido para dónde salir. Hubiera quedado así como temblequeante, como... En cambio, el hecho de reunirse, charlar, comer algo, tomar algo, afloja. Yo poder decirle a uno de los actores, te odio, y él decirme, qué suerte, te agradezco tanto. me pareció de una, justamente de una humanidad distinta. Y muchas veces, si bien este es un programa básicamente de salud que tiene que ver con lo comunitario, a muchos de nuestros invitados, cuando son invitados por primera vez, yo les hago una preguntita que es: ¿por qué sos actor? ¿Por qué elegiste ser lo que sos? Que en este caso es ser actor, director, no sé, con lo que vos te sientas más identificado. Sí. Yo creo que la actuación debería ser una materia curricular en la primaria, en la secundaria. Me parece que el arte a mí me dio una posibilidad de conectarme con algo más poderoso. Yo no creo que solo dependa de mí. A veces, como los mediums o como aquellos que están conectados con algo más, algo superior, somos un canal para contar algo. En este caso yo utilicé el teatro para vivir todas las vidas que pudiera, que acercarme a entender distintas perspectivas de las personas, aquel cómo ve el mundo Severino Di Giovanni, cómo ve el mundo el asesino de Ringo Bonavena, que ahora justo estoy en una serie, cómo ve el mundo Manuel Belgrano, cómo ve el mundo el Che, y de alguna manera creo que eso me ensancha como ser humano, me agranda, me permite ver, tener más información de los distintos mundos, de las distintas personas, y además jugar, porque en definitiva es un juego maravilloso, donde confío y creo de que estoy liberando América, de que estoy robando un banco, de que es un juego que uno con la fe, en definitiva, termina creyéndolo y jugando, y eso hace que las demás personas que ven eso también entren en el juego y viajen y lloren y se emocionen. Creo que lo que más me apasionó es la idea de la transformación, de que yo cuando me pongo en la piel de otro personaje me transformo y en lo posible, si puedo, con mi arte, transformar al otro, en este caso positivamente. Entonces se vuelve algo para mí primordial. Sin la cultura, sin el arte, sin el teatro, sin la música, no sería posible vivir. lo ha demostrado la pandemia. Entonces, todas esas cosas que hacen sentir, que hacen pensar, que hacen reflexionar, como el teatro, para mí es un arma. Es un arma para justamente para eso, para transformarnos. Nos invita a ver, a vernos, mejor dicho. Entonces, cuando yo estoy actuando, estoy más presente que nunca y no estoy. Y hay pocas cosas en la vida que me hacen sentir eso, que me hacen... No estoy acá, es como que soy espíritu de alguna manera. Así que creo que por eso, por todo eso. La idea es entonces seguir con este hombre peligroso los tiempos que sean necesarios o que se den o que construyan. ¿Y tenés algún otro proyecto, Ariel? Ahora se estrenó por Star Plus, por la plataforma, una serie sobre Ringo Bonavena que se llama Ringo, donde ahí hago un personaje, un malo, hablando en inglés, que se llama Ross Brimer, que es el asesino verdadero de Ringo Bonavena. Todo está basado también en hechos reales. Así que estoy en eso. Ahora también va a salir una serie que se llama Magnicidios, sobre grandes crímenes o asesinatos de personajes revolucionarios latinoamericanos, que va a salir por Canal Encuentro y TV Pública, donde entre varios personajes tuve el honor de ponerme la piel del Che Guevara, justo en el mismo año que estaba con Severino. Entonces, nada, es un orgullo, un placer. Y estoy también con otro proyecto, estoy con la idea del proyecto de la película de Un Hombre Peligroso, llevarla al cine. Y bueno, con la sala, que sigue por suerte teniendo muchas actividades de todo tipo, y bueno, con mi familia también y generando nuevos proyectos para acá, para la polilla. Bien, la de Ringo la tengo pendiente, la quiero ver porque me han dicho que es una serie muy muy buena. Y sí, para quienes conocimos a Ringo personalmente, nada, para mí era un... Más allá de ser simpatizante, hincha fanático del Globo, yo soy del Cuervo, pero siempre a Ringo lo tengo bien presente. Es más, no sé si en la serie está comentado, pero Ringo Bonavena con su entrenador Rago se entrenaban en la tribuna visitante de San Lorenzo, en el gimnasio. No se entrenaban en Huracán, se entrenaban en San Lorenzo. Yo lo iba a ver cuando se entrenaba, sí. No sabía, ya. Bien, para la segunda etapa de la serie, para la segunda parte, pasamos algunos datos. Mirá, yo solo quería comentar, ni espolear la obra ni nada, pero a mí me, y lo dije creo que allí también, me pareció muy interesante toda la puesta de luces y de sonido, porque en una obra tan cambiante de los escenarios móviles que van y vienen, y las luces, hay un laburo bárbaro ahí, ¿no? Si yo mal no recuerdo, es Micaela Mastromateo que hace las luces, a la operadora Busca de luces. Exactamente, sí. Sí, además, hay un programa que tiene un montón de cues, se le llama, que son como escenas de alguna manera, y tiene como 135 pases de luz. Sí, muchísimo, son muchos escenarios, el espacio son 200 metros casi cuadrados. Entonces, nada, también creíamos que era interesante que nosotros mismos fuéramos los que transformábamos la sala. Entonces, que de pronto vas a un lugar y estás en Teatro Colón, te vas para la otra punta de la sala y cuando vuelves a ese mismo lugar es un parque, bajo un árbol y estás en un parque. Por supuesto, sí, ayudado por la imaginación, ¿no? Pero pero queríamos que sea algo eso, como si fuera un cubo de Rubik, como si fuera algo que sorprenda constantemente con desde lo visual, desde lo auditivo, porque también hay muchos sonidos, hay mucha música, desde el olor, no sé si llegaron a sentir, pero en el Parque Centenario había olor a jazmín. El fuego, el calor, las temperaturas, ¿no? Como en el patio, allá con el barril. Creemos que eso, para uno sentir, ¿no? Para uno sentirse parte, tiene que estar afectado por todos los sentidos. Generalmente suele suceder que en teatro estás cómodo en tu butaca y estás comiendo una papita, tomando algo, sí, estás con una seguridad diferente, que por ahí 2:40 de una obra anarquista a los 15 minutos te dormiste. Pero si estás adentro, si estás viviéndolo, creemos que el efecto llega tres veces más. Fue un descubrimiento para mí esto del teatro inmersivo, porque me di cuenta que el teatro más clásico quizás se queda corto. Entonces, si todas las obras fueran así, ¿qué impacto tendrían, no? Siempre sí, sí. Me gusta jugar con los límites, tratar de ir un poquito más allá y romper con lo establecido, como hizo Severino, y también romper con lo establecido en mi mundo, ¿no? En el mundo teatral, en el mundo de la coordinación, porque yo tampoco tuve mucha experiencia coordinando grandes grupos, y bueno, acá estoy, somos 19. Entonces traté de, o trato, intento siempre eso, romper con los límites y ir todavía persiguiendo lo imposible, como decimos en la obra. La verdad que cuando Luis sacó las entradas, te cuento, Ariel, y yo vi que duraba 2 horas, yo pensé, el culo chato me va a quedar 2 horas sentado en una butaca. Qué sorpresa que me llevé. Pero la mayor sorpresa, Ariel, fue que, si bien yo atravesé la época del proceso, yo nunca caí en cana. Uh-huh. Y resulta que el jueves yo caí en cana, no lo podía creer. Una cosa que me pegó así como, tremendo. Uh-huh. Es que sí, porque deja de importar ya Severino, deja de importar la época. Es una persona, en este caso un policía, violentándote. Y si no viviste esa situación, te invita a acercarte a ver qué hubiera pasado si lo hubieras vivido de verdad. Entonces sí. Ahí empieza a jugar tu historia personal, tu vínculo con la policía, tú cómo respondés ante una injusticia. Porque hay algunos que quieren gritar, otros que dicen, bueno, es una obra. Pero pará, ¿hasta dónde es una obra? ¿Dónde puedo involucrarme? Esa pregunta, la idea es que también resuene una vez que termina el espectáculo. Vos sabés que eso que decís vos es verdad, ¿eh? A mí en más de una oportunidad me dieron ganas de gritar o de putear. Claro. Sí, ¿vale? Sí. Y yo no sabía si iba a ser políticamente correcto o no, entonces me callé la boca. Bueno, pero justamente uno de los temas de los que hablamos, si uno es políticamente correcto, ¿hasta cuándo da? ¿Hasta cuándo se banca? Claro. ¿Cuánto se banca la violencia? ¿Cuándo devuelve? Porque eso también, el tema de la violencia, es una obra muy violenta. Pero sí. Bueno, así lo nombraba, ¿no? El idealista de la violencia. Uh-huh. Es una violencia de arriba, impuesta hacia abajo, y el único que optó por defenderse utilizando la violencia, o sea, con las mismas armas que usó la sociedad, de pronto es un loco, es un asesino, hay que colgarlo. Entonces, te invita a pensar, pará, che, y si está utilizada para defenderse, ¿qué pasa con la violencia? Uh-huh. Entonces, invita a reflexionar sobre el amor libre, sobre la necesidad de un Estado, sobre Dios. Son un montón de los temas, pero principalmente la violencia, la recibida, la otra que es defensiva, para seguir pensando a ver cómo vivimos, ¿viste? Y cómo queremos vivir. Uh-huh. Bien, estamos charlando con Ariel Núñez, un hombre peligroso. Ariel no creo que sea un hombre peligroso, sí la obra que tenemos que volver a ver o ir a ver con amigos y a invitarlos a todos, a todas, a que a través de Alternativa Teatral saquen sus entradas Un Hombre Peligroso los jueves y los sábados a la noche. No te la pierdas, vale la pena. Y a mí, nada que ver, pero desde algún lugar, cuando yo tenía 16 años, alguna vez alguien me llevó, también sin saber a dónde iba, a ver la lección de anatomía. Uh-huh. Y tuve como un refresh de eso, de ver algo distinto, de ver otra cosa nueva, que me hizo reflotar un montón de cosas que uno ha pasado y que la verdad que valió la pena que el jueves a la noche haya estado ahí viendo Un Hombre Peligroso junto a tan buenos actores, a tan buenas actrices, y a vos, Ariel, que la verdad, chapó. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por las palabras. Gracias. Muy bien. Estábamos charlando con Ariel Núñez de Croce, Un Hombre Peligroso, Alternativa Teatral. No te lo pierdas a este hombre peligroso, porque realmente es un hombre peligroso que vale la pena. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. There's no time.

Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales, agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, a Nacho Álvarez González en la Retaguardia, esperando que les haya gustado, que hayan disfrutado, y nos vemos, si les parece, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau.